buscado y aún no he encontrado en tus ojos, amor, ese fuego que vive en mi alma y no logra apagarse. He creído olvidado el pasado y aún no he encontrado en tus ojos, amor, ese fuego que vive en mi alma y no logra apagarse. Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor, mi amor ha sido encarcelado en tu corazón. Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor, mi amor ha sido encarcelado en tu corazón. Dime qué es lo que ha pasado, porque te ha robado a mi corazón. Dejaste beber el veneno de este loco amor.